yo sin tu boca hoy. Tú me dejas fuera cuando cerca estoy. Mi mente da vueltas, no puedo cesar todo este amor. ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber. Es un viaje mágico y hermoso a la vez. Todo me da vueltas, no sé qué sea, pero estaré bien. Debajo del agua puedo respirar. Por ti una vez más quiero entregar todo de mí. Todo de ti, todo daré de mí. Mi final y mi comienzo, aún gano si estoy perdiendo. Y yo te doy todo de mí. Si tú me das todo, más que incluso cuando lloras, hermoso tú estás. El mundo se derrumbará de tu lado, no me separarán. Mi perdición, mi musa eres tú, mi distracción, también mi ritmo y mi blues, que aún sigue cantando, sigue sonando esa voz. Eres tú, debajo por ti.